El estimado máximo dirigente Kim Jong-un hizo una visita de trabajo a la fábrica de aguas minerales de Gangseo. Luego de escuchar explicaciones ante el plano panorámico de la fábrica y de los procesos de producción, el máximo dirigente presenció el monumento a la visita de trabajo de los grandes hombres del Monte Baekdu y recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial. Él expresó: "En esta planta están grabados el cálido amor al pueblo del gran líder, quien escogió su solar y le bautizó con el nombre de agua mineral de Gangseo, y la infinita abnegación del gran general, quien en el tiempo de la marcha penosa dio indicaciones de reconstruir la empresa y solucionó todos los problemas pendientes en su levantamiento". El máximo dirigente Kim Jong-un recorrió varios puntos como la sala de control integral, varias brigadas de trabajo, el local de exhibición de productos, el sector de fuentes y la sala de divulgación científico-técnica, haciendo minuciosos conocimientos de la fabricación y su gestión. Normalizar en alto nivel la producción de la fábrica de aguas minerales de Gangseo es la labor importante para manifestar la superioridad del régimen socialista de nuestro país, en que todos los bienes se destinan al bienestar de las masas, apuntó el mariscal y añadió: "Son muy importantes el deber y el papel que asume esta planta en proteger y fomentar la salud del pueblo". El máximo dirigente Kim Jong-un presentó las tareas a la empresa y expresó su esperanza y seguridad de que los directivos y empleados de la planta fabricarán en cantidades la famosa agua mineral buena para la salud y la suministrarán a las masas, y se tomó junto con ellos una foto memorable. Acompañaron al máximo dirigente en el recorrido los directivos del Comité Central del Partido, An Jong-su, Kim Yong-su y Cho Yong-won.